En primera instancia va a ser el ministro del Interior para después dedicarse a otros ministerios, ¿no? Cuando estemos hablando del Ministerio de Presidencia, Jorge Vázquez, el hermano del presidente Tabaré Vázquez, estará ocupándose de la cartera del Ministerio del Interior y bueno, todo el movimiento que se va a dar en las diferentes carteras que ya están trabajando. Atento, estudios centrales. Básicamente delineando estrategias e intercambiando información con los anteriores ministros. Y acá no se siente nada, no. Hablemos más. Hola, probando. Sí. Atención, mundo. Monóculo en instantes con toda la cobertura de la transmisión del mando de Tabaré Vázquez. El doctor Tabaré Vázquez entrega el cetro al señor José Mujica. Exactamente, en minutos, amigos, en minutos. Bueno, quería mencionarles algunas de las repercusiones que están ocurriendo a nivel internacional con la asunción del mando de José Mujica. Por ejemplo, desde la República Argentina se titula en la página web del diario lanación.com que Mujica, el Mercosur hasta que la muerte nos separe, es lo que han extraído como titular en este medio argentino. El ex guerrillero juró como nuevo... ...por dónde venían. Si hubieran seguido de largo por donde venían, tenían que hacer todo el giro a la derecha. Dijo varios momentos poco tradicionales en lo que es tradicional en nuestro país de la ceremonia de asunción de los presidentes y que va a tener lo principal allí en un acto al aire libre. Así lo ha querido el presidente José Mujica. Va a ser a cielo abierto el acto de transmisión de la banda presidencial. Bueno, aquí se hace referencia básicamente a los... Obviamente, más que prestar la atención al discurso interno de Mujica, se presta atención a lo que dijo Fronteras Afuera, ¿no? Necesita textualmente la frase de que esperamos que el año del Bicentenario nos encuentre con los caminos despejados y los cielos abiertos, dijo Mujica. El sistema político tendrá que ser sincero y valiente. Educación, energía y seguridad son las políticas de Estado que debemos proteger. Para todo lo demás, debemos dejar que la política avance. Nuestro programa se resume en dos palabras: más de lo mismo, declaró señora de la Nación ante la atenta mirada de la enviada de Barack Obama, la señora Hillary Clinton. Y aquí se hace referencia, bueno, a las personas que están presentes. A propósito de los enviados, hay un error aquí, se hace referencia al rey Juan Carlos de España. Y los presidentes de Brasil, Lula, Evo Morales de Bolivia, de Colombia, Eduardo Uribe, de Venezuela, Hugo Chávez, de Paraguay, Fernando Lugo y Rafael Correa de Ecuador. Se informaba justamente que Cristina Kirchner estaba en viaje rumbo a la investidura de Mujica y Astori. Esto es lo que publica, por ejemplo, a esta hora el diario La Nación desde la República Argentina, y la noticia está dando la vuelta al mundo. Creo que es un detalle que no está de más comentarlo con todos ustedes. Indudablemente, desde el punto de vista del impacto noticioso, Uruguay estaba encaminado a ser el ombligo de América Latina, o de Sudamérica al menos, en estos días, como consecuencia de la asunción de Mujica y Astori. Desde el punto de vista del interés periodístico, esto era así, pero bueno, obviamente, una vez que ocurrió la tragedia, el desastre de Chile, todas las miradas han apuntado al país trasandino. La solidaridad internacional es muy importante a estas horas. Y bueno, de alguna forma, este momento histórico que vive Uruguay, con un nuevo cambio de mando, quedó en segundo lugar ante el escenario tremendo que se está viviendo en Chile, ¿no? Bueno, a paso de hombre, se están trasladando Mujica y Astori en el auto eléctrico. Quizás bajaron un poquito de la velocidad que como habían comenzado el primer tramo del trayecto por Avenida Libertador. Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. principio, en las internas del Frente Amplio. Con muchos recorridos también, no solamente en nuestro país, recorriendo el interior, sino también visitando a los vecinos, muchos de los cuales hoy están compartiendo. Programa super especial de Monóculo. Transmisión de mando. La proeza del país más importante del mundo. Lograr una transmisión de mando de izquierda a izquierda sin caerse. Cielo, mar y tierra cubierto por Monóculo. Programa super especial. Informe especialísimo. ¿Qué hay adentro de la camioneta? ¿Es ese motor eléctrico? Surcando los cielos, Emiliano. Analizamos también a fondo el discurso de inauguración del mandato de Mujica. Muchas palabras, pocos conceptos. Desde el lugar de los hechos, en la calle, en el aire, donde sea, nunca mirándolo por televisión. El suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo. En uno de los apartamentos de sus edificios está la familia de Wilson Ferreira, la señora Susana, sus hijos, la velocidad, que Ferreira, no los nietos, que con una bandera uruguaya están dispuestos a realizar el saludo directamente a la presidencial llegando que ha la presidencia a paso cansino, un poco lento además, ya que estoy, pero quiero hablar sobre Warren, que usted también está, que nos está leyendo desde el exterior, que justamente el hecho de la asunción de Mujica con algún, ¿no?, problemita, la extremidad española, al igual que el presidente de Ecuador. La promesa solemne es verdad, pero el presidente de Ecuador le dieron una silla de ruedas, a mí no. Exactamente. Amigos, un momento histórico, un programa histórico. Monóculo no podía estar ausente y estamos aguardando que llegue José Pepe Mujica para traer la palabra en exclusiva del nuevo presidente. Es verdad, si ustedes revisan la grilla de canales abiertos de televisión, podrán ver que todos están haciendo la misma transmisión y cada uno dice lo que es, parlan distinto, parlan otra cosa. Nosotros no, nosotros estamos en el lugar, nosotros somos originales, nosotros estuvimos desde el primer momento, desde que Mujica se unió al MLN, estuvimos con él, y hoy seguimos con él. Exactamente, no es un día el de hoy para ahorrar, para escatimar recursos, al contrario, es para un poco devolverle después a El Pueblo Uruguayo, todo el trabajo que ha hecho por Monóculo y esa deuda que contraemos semana a semana, bueno, devolverla, retribuirla. Ustedes se merecen esto y mucho, mucho más. Es verdad, y también porque esta semana, desde el otro día que hicimos el anuncio, por lo menos a mi lugar en Facebook han llegado una cantidad de obscenidades y de ordinareces, y yo tengo que decir la verdad, sobre todo de antiguos militantes del MLN, de los que nos separa hoy mucha, mucha distancia ideológica, y tengo que decir que la actual compañera de Mujica lo es, porque fue rechazada por Flavio Naftalina. Su primer amor de colegiala fue Flavio, pero él no tenía más que pensamientos para la radio. Y la gordita, que estaba bastante bien en esa época, se dirigió a otros lados. No lo menciona, es raro. ¿Será que las mujeres son tan rencorosas como dicen? Le agradezco, Warren. De todas formas, tenemos que decir que el momento que tuvimos ese acercamiento era muy joven, Lucía, y me pareció que me estaba aprovechando de esta inocencia, de esa candidez, y preferí que hiciera la vida por su lado. Luego conoce, agarra el mal rumbo, va a zonas de exclusión social, y ahí es que conoce a quien es hoy nuestro presidente y con quien nos ponemos de pie para nombrarlo. José Pepe Mujica, una persona a la que admiramos y, como decíamos hoy, acompañamos desde siempre. Recordamos en el asalto al club de tiro suizo allá en los años 60, justamente nosotros hacíamos de serenos para que el ejército del MLN pudiera entrar y retirar las armas. Lo mismo en el bowling de Carrasco, también eran tres serenos, dos éramos nosotros y el otro falleció. José Luis, que le dijimos, anda a ver un poco de agua caliente, que nosotros nos quedamos en la puerta. Vamos a reiterar que la así pasó. Y ahora, hoy sinceramente, Flavio, creo que la presidencia recae en nosotros, los viejos luchadores sociales, tanto aquellos que lo hicimos por la vía de las armas, como aquellos que lo hicieron por las vías de la democracia, de los sindicalistas también. El camino blando. Hoy es el día de, usted lo decía, Warren, de quienes le pusimos el pecho a las balas, quienes combatimos a la dura, cruenta dictadura que no reparó en violó directamente los derechos humanos, nos violó a nosotros. ¿Verdad? Y que ya estábamos presos. Exactamente, y hoy tenemos que decir que, bueno, hoy nos toca a nosotros. Ahora los quiero ver. Esa dictadura que fue tan cruel, que esperó a que estuviéramos derrotados para instaurarse cobardemente, porque no se animó a dar el golpe de Estado cuando estábamos en plena actividad. Esperó que la policía nos ganara y después dio el golpe de Estado. Esa dictadura ahora va a ver lo que es bueno. Hemos hecho una cárcel a medida, pero ya la vamos a superpoblar. Está en nuestras manos, ese es el compromiso que hemos asumido en la interna. Sí, no, eso tanto, no lo sabe nadie. No tanto con el pueblo. El pueblo puede esperar. El pueblo se va a ir enterando poco a poco de las medidas que tenemos pensadas llevar adelante. Una cosa es el programa, pero bien sabemos, y hoy lo decía Pepe, no siempre se puede cumplir. Y estos 5 años de gobierno con Tabaré Vázquez justamente nos han enseñado a eso: que no se puede cumplir todas las aspiraciones por más que uno quiera. Ahora ya no es tiempo de prometer, ahora es tiempo de actuar, de profundizar los cambios. Ese es el compromiso. Tenemos mucha gente que está siguiendo la transmisión online desde aquí. Los saludamos a todos. Esperemos estar a la altura de los requerimientos. Es un compromiso muy, muy grande con la democracia. En el día de hoy, Monóculo, como decimos, cuando tuvo que apoyar al proceso cívico-militar, cuando era un periodo de reconstrucción, lo hizo. Hoy tenemos que abrir los brazos grandes. Adelantamos a más de 100 compañeros porque nadie está preparado para la premio física. El apremio físico y el psicológico es el peor. Exactamente. Y hoy vamos siguiendo a paso de hombre. Esto es gracias a la banda ancha, a José Pepe Mujica. Lamentablemente, tenemos que decir que los canales privados de televisión no van parados en su prepotencia capitalista. Están haciendo usufructo de nuestros micrófonos y muchas de las cosas, al igual que nuestra voz sale en la televisión, tenemos que vernos obligados a escuchar la voz de ellos a través de nuestra transmisión. Hay que decir que dejaron un espacio muy reducido para los periodistas para que acompañen el auto supuestamente eléctrico. Después vamos a hablar de ese tema. Hay una ustedes no sé si están viendo en la televisión, hay una serie de señores con camiseta celeste que está rodeando a toda la prensa uruguaya, que somos en este momento alrededor de 50, y vamos todos apretados, y entonces cualquiera que hable sale. Y lamentablemente tenemos que escuchar unos comentarios totalmente insulsos de otra gente, de otros canales, y a ellos les está saliendo en la transmisión nuestra transmisión, lo que hace una cosa completamente desprolija. Exactamente, a veces puede tornarse desprolijo, pero hoy no es un día de prolijidad. Hoy la prolijidad puede esperar. Esperó durante toda la campaña hasta que el Pepe se puso el traje. No podemos echar atrás ese camino. Y le digo una cosa más: estuve hablando con mi asesor todo ese tipo de cosas, y ya me adelantó que la semana que viene está subiendo el precio de las flores. Mostró una de esas imágenes. Sube el precio de las flores, es una buena noticia entre todos para la colonia japonesa en Uruguay y para algunos otros que también cultivan flores, que pueden hacer más dinero porque las flores uruguayas son excelentes. Amigos, tenemos, lo decíamos, tenemos cobertura de cielo, mar y tierra, y nosotros esperábamos a las 4 de la tarde ya estar realizando la transmisión de espectáculos, un poco adelantando la agenda. Esa fue nuestra apuesta, y nos hemos encontrado con la prepotencia del equipo de gobierno, que consideró que era muy temprano, y nos vimos obligados a organizar otro, el para evento a poquitos metros de la Plaza Independencia, más precisamente en la Plaza Matriz. Pero todo eso nos vamos a ir enterando poco a poco, porque como decíamos, estamos cubriendo cielo, mar y tierra. En el cielo está el señor, pero también está el avión de Monóculo surcando los cielos, que vamos a establecer contacto en cualquier momento, que nos cuente cómo está ahora la Plaza Matriz. Es verdad, una cosa importante, Flavio, es que nosotros no en ningún momento quisimos hacer una cuestión de división, o van a nuestro festival o van al otro. Nosotros planteamos un horario bermud porque sabemos que es domingo, que la gente le gusta estar más, hoy sería como un domingo, hoy la gente tiene que estar temprano en las casas porque mañana trabaja, y por lo que son los temas de los latrocinios y las violencias que todavía no están resueltas. Este hombre recién asume, no le podemos exigir. Entonces propusimos ese horario, y siempre algún lambe medias que hay dijo no, el festival, el festival lo hacemos nosotros, lo hacemos a la hora que queremos, lo hacemos como queremos, no sé qué, ustedes no tienen nada que ver. Y bueno, usted puede estar allí. Postergados, pero de todas formas sabemos que un pueblo nos sigue, un pueblo está con nosotros, y les comunicamos a quienes están en www.monoculo.com que en la sala de chat también hay gente, desde otros lados, como es el caso de Beto, desde Valencia, está la Bruja y estamos nosotros, y también una persona que se llama Tricolor y dice, ¿qué pasó, manga de traficantes? Indudablemente nosotros no tenemos pruebas suficientes para decir que hay traficantes en esta cobertura, pero puede ser. Si tiene pruebas Tricolor, que por favor nos las haga llegar a vía mail, nada de contacto directo con nosotros, y nosotros daremos el curso pertinente. Es verdad, estoy observando ahora, Flavio, a que se han formado dos columnas de personas con capacidades especiales a los lados de que van de la mano, a los lados de nacionales, del, bueno, uno del, puede ver. Es lindo porque sí, son grandes. El Pepe Móvil. Sí, del Pepe Móvil. Atrás, ¿no? Hay mucha, es lindo porque son grandes y se ve que no son segregados. Les han dado una actividad. El vicepresidente, del nuevo presidente y el nuevo vicepresidente. Pero quería mencionarles rápidamente que hay una serie de pantallas medianas y grandes en algunos puntos del centro capitalino para seguir en directo esa transmisión. No, por ejemplo, hay ahí en 16 Convenciones, en una de las pantallas, en la calle Río Branco, y 18, cuando comienza la marcha. Es una bala la camioneta. De la avenida Wilson Ferreira. No gasta mucho, pero anda bien. En la calle 40, en el corte, cuando empieza a transformarse en Semana Inquilino. Allí están esas pantallas que bueno, tienen una dimensión de 2.60 metros. Es un flequillo ahí, prolijidad total. Es una verdadera lástima eso por no haber asistido a Monóculo Coffer, donde nosotros mantuvimos durante 5 años todo el mandato a un presidente como Tabaré Vázquez, usando un jopo que fue una maravilla. Claro, pero además es un peinado de Daniel Astori. Con los discursos y el es un peinado como de niño escuela, de estas, digamos, ¿no? Pero no haya costado el Danilito. Danilito, creo que su asesor de imagen ese respaldo visual no lo hace correctamente. Y sí se lo podría haber asesorado en Monóculo Coffer, donde le hubiéramos indicado un cambio de corte de cabello. Totalmente. Creo que Danilo, hoy por hoy, ante el advenimiento de la vicepresidencia, tenía que lucir diferente, tenía que lucir más fresco, más suelto, con más volumen, con más vuelo, con más aire. Lo veíamos, nos parece que el corte de campaña estaba bien, pero ahora el corte, claro, es otra cosa, eso es del otro lado del mostrador. Incluso lo noto como que tiene opaco, pero evidentemente tiene que cambiar todo el tema de shampoo. Esto fue la campaña, esto fue el sol. Vemos, le vemos las puntas muy está como ahí con la hija, está con la hija, ahí va Danilo con la hija, está en este momento, los estamos viendo tanto a José Mujica, Lucía Topolansky, Danilo Astori y su hija, todos recorriendo 18 de julio para acercarse caminando ya. Se ve porque la camioneta es el plomazo. Se quedó, la camioneta se quedó, el auto eléctrico no llegó a destino. Está, de todas formas, hay un equipo de guardaespaldas que hacen un poco difícil el trabajo de. ¿Por qué renguea Lucía? ¿Está rengueando? Ahí hay un inadaptado que realmente pensamos que hay modo para. Discúlpeme, no me empuje. No me empuje, somos de Monóculo. ¡Prensa! Hay que destacar también el conjunto que está luciendo Lucía Topolansky con una camisola color blanco y chaqueta y pantalón rosado. Un pelo suelto. Pepe con su traje también a medida. Sin corbata, sin corbata. En mutuo se lo hizo. En mutuo. Totalmente suelto, informal, un poco descontraído, contrariamente a la imagen que vemos de Astori ya más atildado. Claro, lo que pasa es que Astori tiene que darle el ejemplo a la hija, no puede ir de cualquier forma. Exactamente. Vemos también la policía que está acercándonos. Cada vez estamos alejándonos un poco más de los candidatos. Mira, si vemos la cabeza, por favor. No empujen, que acá tenemos equipo costosísimo. Estamos hablando que estamos transmitiendo con una ceibalita directamente. Y hoy lamentablemente, la banda ancha no es lo que hubiéramos querido. No, está todo el mundo robando. Está todo el mundo robando banda ancha. Exactamente. Un poco como tributo de la apuesta a las comunicaciones y a las nuevas tecnologías que hace el gobierno. Y no queremos estar ausente. Un muy buen marco de público aquí en este en toda la 18. Sí, la verdad que no me lo esperaba, porque cuando venía para acá, para el puesto de prensa, me crucé con una gran cantidad de gente que iba hacia las playas. Que se iban del departamento. No, los que se fueron del departamento ya se fueron el sábado. Eso sí ya me llamó la atención, pero dije, se van el viernes de noche, sábado de mañana, y vuelven. No han vuelto. Pero hoy ir a la playa hoy con este día es una locura. En vez de participar de esta maravilla, y bueno, por lo menos me reconforta ver que la mayoría de los uruguayos, porque sé que vino gente del interior, están acá, estamos acá apoyando a este nuevo presidente y al otro también. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? A quien deja el cetro, como decimos. Claro. Esto es lo que está pasando en el centro montevideano, señoras y señores. Ese nuevo Uruguay que estamos viviendo hoy, al que tenemos que agradecer el esfuerzo de todos y cada uno de ustedes, estén donde estén, en el lugar que les toque, ofrecer su granito de arena para construir este país maravilloso. Claro, también les pedimos a todos ustedes, estén donde estén y desde el lugar en que estén, si pueden aportar su granito de arena para que Monóculo siga existiendo, y estaríamos hablando de algo de dinero, algo de donaciones, alguna cosa así, pero eso no es para este momento, no es para llorar miseria este momento, sino para disfrutarlo y disfrutar con la alegría de una democracia reconquistada, que cada vez es más democracia y cada vez es más inclusiva y cada vez para más uruguayos y uruguayas. Oriental del Uruguay. Exactamente. Amigos, dentro de segundos estamos en comunicación directa con el móvil que está surcando los cielos de la República Oriental del Uruguay. ¿Qué modelo es el avión? De que el Vanguardia Ether, F-16. Vanguardia Ether F-16, piloteado y usando también piloto automático Emiliano desde los aires. Porque sabe que me preocupó una cosa mucho. Hace unos meses tomé un avión de Pluna, marca Bombardier. Upa, de guerra no. No, Luna es comercial. Sí, pero el avión era marca Bombardier. Dios mío, me preocupa. A mí me preocupa mucho. Vamos a ver entonces qué podemos hacer. Vamos a una cosa que usted mencionó al pasar. Vamos a tener directamente comunicación con Policía Caminera para ver cómo está el tránsito llegando y si no hay ningún cuello de botella para que haga posible que todos quienes están llegando a la ceremonia o quienes vengan para el super espectáculo de la presidencia. Si se llegan bien, si no hay embotellamiento. Sí, hasta las 15 horas, el informe que teníamos del peaje del arroyo Pando era que estaba pasando un auto por hora. Entonces está bien, no hay embotellamiento. Bueno, nos descansamos. Vamos a establecer entonces contacto con el móvil que está directamente surcando los cielos de nuestro país. Según la BBC, a estas horas, BBC de Londres, en su página web BBC Mundo, se hace referencia a los... en el camino, la madre de... Aquí, atento. A ver, ¿puede repetir? Vanguardia del Ether 1, con 1500 pies. Atención, Emiliano, estamos en comunicación. ¿Cómo está la situación, por favor? ¿Dónde estás, Emiliano? Bueno, estamos sobrevolando el espacio aéreo superior de la Plaza Matriz, con 1500 pies, junto a Manolo, es el remisero de Monóculo, que también, debido a que necesitamos cierto conocimiento de las calles de la Ciudad Vieja, lo hemos puesto en esta tarea de piloto al comando del avión de Monóculo. Exactamente. Emiliano, tenemos que decirle a la gente que hay otro... ¿Usted está circulando sobre Montevideo? Exactamente. Hay movimiento de gente. Usted puede llegar a ver desde ahí, desde el cielo, lo que está pasando en el centro de Montevideo. Sí, a lo que es el espacio aéreo superior está completamente cerrado para uso exclusivo del avión de Monóculo, y la supervisación tanto del espectáculo como de los brigadistas y de los puestos de manzana caramelada. Lo que es tierra se está observando sobre la Plaza Matriz, un movimiento de gente circulando hacia ahí. ¿Hacia dónde? Hacia la Plaza Matriz. hacia la Plaza Matriz. Entonces podemos decir que sí, estamos ante un una buena respuesta por parte del público de la ceremonia que Monóculo organiza en la Plaza Matriz. En minutos nada más vamos a estar teniendo ya a los primeros participantes de esta fiesta de la democracia y de la música. Exactamente. No sé si a la vez puede divisar a la altura de la Plaza Independencia a la caravana oficial. Sí, sí, la tenemos a la vista, pero viene todavía lejos, tiene como para unos 45 minutos. ¿Lo ve a los chiquititos especiales que van de la mano? No tenemos a la vista, todavía no lo tenemos a la vista. Bueno, Emiliano, entonces podemos decir que sí, está todo dispuesto en la Plaza Matriz. Cuéntenos un poco, ¿es el escenario de qué forma es? Es forma oval. Uh-huh. Y pintado con colores alusivos a la bandera del Encuentro Progresista. Del Encuentro Progresista Frente Amplio. Amigos, esto es una sorpresa para todos ustedes. Nosotros hemos hecho esta convocatoria y ha sido el evento que ha tenido más repercusión de Monóculo desde que se... De intrusos ya llamaron varias veces porque querían... datos, detalles sobre este espectáculo que iba a ser, y probablemente la semana que viene alguno de nosotros esté allí explicando la cosa, contando un poco más, ampliando lo que decíamos. Hay diferentes artistas que quedaron desplazados de la ceremonia oficial, algunos no tenemos explicación y otros sí, por problemas de pasajes que uh-huh. se les hacía muy difícil llegar a la noche, y Monóculo, como siempre, apuesta a la integración de la sociedad toda en su conjunto, y quisimos darle un espacio. Acá hay lugar para todos. Es verdad. Acá hay lugar para quienes, como nosotros, llevamos un plan de obsecuencia de vida a lo largo de nuestras vidas, y para quienes se pliegan al último momento. Es verdad. Hay que decir una cosa. Hay una gran diferencia, y esto yo sé que Flavio no lo iba a decir porque él fue el que organizó todo esto. Hay una gran diferencia entre la planificación del oficial, el festejo oficial, que fue pensado por tres cabecitas locas, tres intelectualoides, que dijeron, esto me gusta a mí, esto me gusta a mí, esto me gusta a mí, pusieron una murga chupamedia y lo tirapiedra de siempre. Exacto. Monóculo no, dijo, esto es para que festeje el pueblo. Y así le vamos a dar los artistas que el pueblo elige y quiere y disfruta, y lo van a poder disfrutar y gratis. Emiliano, ay, lo detuvieron al presidente, a un policía, un militar. Bueno, quedamos en espera de pliegue de los brigadistas. Entonces lo tienen rodeado acá. Ahí lo agarró uno. Esto sería insólito que lo aprendieran antes de la Asunción. Hay un militar que lo estaba agarrando el brazo. Lamentable que ahí vemos a Tabaré Márquez con la banda. No sé si... Vamos a continuar nosotros acá, Emiliano, desde Plaza Independencia, y después, apenas tengamos más información, nos gustaría desplazarnos a Plaza Matriz. Ok, copiadísimo, lo que estoy esperando esto. Muy bien, muchas gracias, Emiliano. Hasta la vuelta. Qué lindo, qué suerte que Nin Novoa se acordó de dónde quedaba la Plaza Independencia. A mí me tenía preocupada la amnesia, que diría que le afectaba determinados momentos, pero o él o la señora le dijo dónde quedaba Plaza Independencia, y ahí la señora le estaba haciendo un retoque a la cosa de Mujica. Chavales, ¿dónde está Mary? No, lamentablemente estamos echando en falta la figura de Mary Helper en esta cámara. Reiteramos al público, por favor, y a las autoridades en la platea principal, ir tomando las correspondientes ubicaciones. Si tengo este número para sentarnos, ¿qué haces vos en conseguirlo? Yo no conseguí nada. no, si vamos con los micrófonos, ya está, se va a complicar. Hay dos que están vacíos, vamos a sentarnos acá tranquilos. Después, si por ahí son dos gringos que vienen y se asustan y se van. Pero si no, no sé. Yo no sé por qué lo trajeron a Morguita, que cantaba tan lindo y lindo. Al diestro vocio. Sí. Radio. Está, yo creo que está ahí atrás. Lo que pasa es que ella es de baja escuadra. Ahí está, Mary. Y sí, los está aplausos, Mary, son para Mary. Claro, la descubrieron. O sea, es de bajo perfil. Es bien de bajo perfil. Exacto. Ahí está. Claro, la otra, la esposa de Lino Boa, anda ahí enloqueando. Pero Mary está como encorvadita. No le gusta irse. Me parece que no le gusta irse. ¿Cómo? Que no le gusta irse. Y le cuesta, ¿no? Sí. Le cuesta. Mientras se organiza, vamos a hacer un pasaje por la Plaza Matriz. Warren, deje, bueno, sabe, deje las cosas acá en los asientos, que quede, deje el buzo. Y yo dejo el almohadoncito. Claro. Y sí, queda reservado. Exacto. Vamos, nos pegamos un pique hasta allá y ya venimos. Es impresionante la gente. Señora de las cuatro. ¿Quién lo consiguió? ¿Quién lo consiguió? Amigos, antes que estuviera el primer artista que va a visitar el suelo uruguayo, el 4 de marzo. Nos prometió y cumplió. Ricardo Arjona está con nosotros directamente desde la Plaza Matriz, lo que puede ser la primera presentación en suelo, a cielo abierto, de Ricardo Arjona en tierra de libertad, en tierra de Uruguay, que también le sirve como prueba de sonido para el próximo espectáculo que se va a estar realizando. Es verdad, un reconocimiento enorme a Ricardo, que mostró sensibilidad y amplitud para modificar su plan de gira. Y bueno, disfrútenlo, es para ustedes. Señora, no le quite años a su vida, póngale vida a los años, que es mejor, porque no te lo usted al hacer el amor. Siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más de 20. Nótelo así de repente, es usted la amalgama perfecta entre experiencia y juventud. Señora de las cuatro décadas, usted no necesita enseñar su figura detrás de un escote. Hay que destacar también que la figura de Ricardo Arjona se hace presente, y no el presidente de Guatemala. De verdad, parece mentira, parece que en algunos casos los artistas son más sensibles a lo que es la democracia que los propios presidentes. Lamentable lo de Guatemala, pero eso es lamentable hace tiempo. ¿Llegó a venir Daniel Ortega? No, tampoco. Fue rechazado por una carta abierta de muchas mujeres. No le quite años a su vida. Casos pedofilia que tiene ahí. Esa causa. Habría que investigar un poco más. Es muy fácil echarle la culpa al hombre siempre. Los casos de pedofilia femenina no se conocen. Se está poniendo al público en el bolsillo, Ricardo. Sí, la verdad que es un espectáculo. ¿Qué me parece si volvemos un poco a la... Todavía están en... Nos hacen señas, todavía están en Plaza Independencia. En la Ceibalita agarré imagen de televisión. Lo miramos de acá mientras compartimos. Hay que decir que Ricardo Arjona se está presentando en la Plaza Matriz, pero también hay un circuito cerrado de televisión y estamos viendo las imágenes, las principales imágenes de Plaza Independencia. Y estos son tiempos muertos de la ceremonia. Un poco para dinamizar fue la apuesta de Monóculo de volcar un espectáculo que sí le gusta a la gente, usted lo mencionaba, con artistas de arraigo y que apuestan a colaborar en una fiesta democrática. Un poco no. Estos cobran. Y por eso tienen auspicios. Claro. Por eso tienen auspicios y por eso recogimos un poco la iniciativa de José Pepe Mujica de privatizar, del apoyo económico que recibió de ciertas empresas, y nos volcamos directamente a financiar la traída de estos artistas una vez que levantó la polvareda injusta por parte de la gente criticando una causa que nos parecía más que noble. Monóculo en su momento puso dinero también para financiar parte de la macro fiesta. Esta es quizás más popular, no tan cajetilla como la de Plaza Independencia, pero no por eso menos importante. No, yo creo que por ejemplo la de Plaza Independencia van a ir con mucha alegría todos aquellos que pagaron elevada suma de dinero por ver por última vez a los olimareños en el centenario, y los van a ir a disfrutar nuevamente con un sabor dulce en la boca, ¿no? Volvemos entonces, Warren, a... Ahí están filmando. Plaza Independencia, Monóculo en vivo, Uruguay, Mujica, presidente. Señores, si no ve que tiene un buzo, no ve que hay un almohadón, esos asientos son nuestros. Agente. El señor presidente entrante. Agente. Don José Alberto Mujica Cordana. Agente. Acá este gringo me quiere sacar al lugar. No tengo número. Pero yo estaba sentado acá primero y dejé el buzo. ¿Vio? Muchas gracias. El señor presidente. Bueno, estamos nuevamente sentaditos, ahora sí. Doctor Tabré Vázquez entregará al señor presidente entrante, don José Alberto Mujica Cordano, la banda presidencial, la que a partir de hoy lucirá como presidente de la República Oriental del Uruguay por los próximos 5 años. Atención, amigos, dentro de segundos se está entregando la banda presidencial. En este momento el presidente. Y se la puso al revés. Se la puso. Ah, no. No, sí, se la puso bien. Se pareció al revés. Le queda grande. Y no es porque le quede grande el mandato, sino porque le queda grande realmente por tamaño, ¿no? Suecia está con Uruguay. Acabo de ver una bandera de Suecia. Para quienes están siguiéndonos desde Suecia, un saludo muy grande y les recordamos www.monóculo.com. Ahí cliquean en chat y pueden tener intercambio instantáneo, en simultáneo, con todos los otros asistentes a la sala de chat, que poco a poco se va llenando de gente. ¡Qué ternura! ¡Tremendo abrazo! Acabamos de ver el abrazo, realmente... Hay que decirlo, usted planteaba una historia amorosa, pero tenemos que decir que Lucía me habló ayer. ¿Ah, sí? Sí, y ella no... como que no está muy contenta. ¿No? No. Duele, no quería decirlo hasta que él no fuera presidente. Para no generar... Claro. Para no darle armas a la oposición. Claro. De esta forma, y lo tenemos que decir, está totalmente distante del presidente. Está la hija de Danilo, y después viene la topita. Danilo viene a ser como Menem, que después que echó a la mujer de la casa salía con la hija. Exacto. Esto viene a ser como Menem. Impresionante la imagen de Tabaré Ramón Vázquez Rosas. Amigas y amigos, bueno, saludando ahí en Aldo Silva. Aldo Silva, por favor. Ahora sí, esta es la despedida de Tabaré Vázquez como presidente de los uruguayos. Está emocionado, visiblemente emocionado. Por primera vez en la historia de nuestro país, la banda presidencial a otro presidente de izquierda. María Auxiliadora Delgado de Vázquez, el señor vicepresidente saliente y señora Patricia Damiani, acompañados por el señor presidente José Mujica y señora Lucía. ¿Qué va a hacer ahora Nil Novoa? Muchas sillas que no tienen gente. Sí, lo sé. Están probablemente en la Plaza Matriz. Quizás estamos opacando. En cierta medida no fue para nada nuestra intención lo que es la transición natural de un gobierno. Un país democrático, esto no nos tiene por qué llamar la atención. Nada. Le queda muy, muy grande la borla de... Se va a tropezar y va a haber una desgracia. Podemos ver en este momento a Julio María Sanguinetti y a Luis Alberto en la calle saludando al presidente saliente. Jorge Valle, ¿por qué no está? No sabemos por qué no está Jorge Valle. Una cosa que me llama poderosamente la atención y es un tirón de orejas al protocolo es por qué no fue usado nunca el José Alberto. Y estaba junto al doctor Luis Alberto de la calle. Se habla solo en esta instancia, tendría que haber sido presentado como Pepe Mujica presidente. Me parece que sería lo más justo. Es lo que deben haber muchos de los que están ahí que no saben quién es el presidente. A la hora perdido. Ahora viene el simpático Encantadores. Van subiendo uno a uno. Los futuros ministros. Los futuros ministros. El primero, Eduardo, bueno, mi futuro ministro del Interior, allí Ileana, en la Rebrenta. Permiso. Trabajo, salud, permiso. Lester, permiso, Ileana. Ana Vignoli, Leslera, vivienda. Tabaré R, ganadería. Turismo. Lescano. Nebrexia, secretario de la presidencia, Diego Canepa, prosecretario. En tanto, Mujica, Astori están allí a un costado. Estamos viendo aquí por Cristina Fernández y Néstor Kirchner, Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner. ¿Será verdad que sigue el escano que no lo sacan de turismo? Le pueden haber asignado otra cartera. De todas formas, nosotros está la apuesta más grande. Ahí llegó Cristina Kirchner. Hay que destacar que siempre, a lo largo de muchas ceremonias así de José Mujica, en importantes, olvidarse las, siempre fue Cristina la que llegó, la que llegó tarde y atrasó muchas veces las fotos protocolares. En este caso, hoy también argentino ha hecho acto de presencia. Estuvo en este perdiendo el tiempo en la embajada argentina y llegó sobre el último minuto. Está prevista la palabra de Tabaré Vázquez, pero para llamarte, ¿no? Quienes no tienen argumentos usan ese tipo de elementos para hacerse ver. Que se está retirando. Ahí está. En su lugar queda José Mujica, la presidenta argentina, Cristina Fernández. Como decíamos, una intensa va a saludar. Ay, el Cookie se tiró de palo, Cookie. Ojo. Y Sanguinetti. Quienes tengan la posibilidad de seguir la transmisión por televisión, le recomendamos cosas. ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Bueno! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué peligro! ¡Ay, lo que puede pasar! ¡Qué peligro! Ahí Kirchner se interpuso inmediatamente entre Hugo, porque, bueno, sabemos que Hugo no perdona. Le comento, Flavio, que Hugo pidió una. Iba a tener una entrevista en una suite del hotel con Hillary Clinton. Bueno, damos por hecho que en 9 meses habrá unos piecitos pequeños dando vueltas. Entonces, no es la Casa Blanca, no sé cómo se llama, es la Casa Clinton. La Casa Clinton, exactamente. Hay que estar atentos. Si todo sale bien, mes 3, mes 2 en diciembre del 2011. Hillary puede dar una sorpresita, a Estados Unidos. El que va a quedar muy contento es el Michael Moore, el gordo este, que siempre hinchó, siempre la alcahueteó. Sí. Ahí puede tener la oportunidad de chuparle la media y que investigue. Ya se la tira a monóculo hoy. Entra a investigar ahora, gordo. Vemos cómo saluda afectuosamente José Pepe Mujica a los enanos de, la calidad recién. Acaba de saludarlo. Son los ministros salientes. Álvaro García con lentes, el príncipe. Lo que pasa es que, claro, al lado del príncipe cualquiera queda como un petiso. Kirchner con una muy mala mirada. Sí. ¿Por qué no se puede comprar lentes de sol? Haciendo asco a este cielo azul limpio. Que da gusto, y ahí viene, se acerca a nosotros. Sí. Pepe. Para acá. Está agrandado, lo podemos decir, se la recreyó. Mujica, casi en offside, podemos decir. No, me calenté, vamos para la plaza. Vamos para la Plaza Matriz, ahí sí hay alegría, eso esperamos. Recién estuvo Ricardo Arjona, no sabemos quién está ahora. Vamos a intentar el contacto. El Hugo, que no pierde presa. El Hugo, ya no. Se le arribó a la Kirchner de vuelta. Puede quedar embarazado el príncipe también. Hay riesgo. No tiene dudas que es el hay riesgo. Vamos ciudad, hasta ¿no? la Plaza Matriz. El bloqueo que nos han hecho a la circulación de Monóculo nos hace que demoremos un poco más en llegar de una plaza a la otra porque no nos podemos trasladar en el móvil. Es verdad, pero hay que ver que siempre llegamos al principio de los temas. En este momento hay un grupo católico que está ofreciendo su arte a la comunidad Jerusalén. Lamentablemente, su guía ya no está hace tiempo con nosotros, el Padre Artelo, pero su espíritu queda en nuestro corazón. Está presente, quisieron estar presentes y me parece que es una muy buena oportunidad de ofrecer la armonía y el mensaje espiritual también en esta circunstancia, en esta fiesta de la democracia, en esta fiesta cívica y en esta fiesta linda, sin que nos... acá no nos echa nadie, acá todos nos dejan estar. Lindísima la actuación de la comunidad Jerusalén y vemos ahí... ¿Es Jorge? Es Jorge que está actuando exclusivo, llegado hoy, desde la Madre Patria, con el príncipe. Una exportación uruguaya al mundo que es realmente tremenda. Es impresionante, la gente se viene abajo. Empieza a vibrar. Es una lástima que la gente también se esté perdiendo el cambio de mando. Pero la gente optó, esto es la democracia, ¿nos gusta o no? Pero además, después de lo del Palacio Legislativo, ya está. Lo más lindo ya pasó. Ya pasó, esto ahora está bien. Esto es protocolo. Pero todo protocolo, poner los ministros. Después mañana compramos el diario y sabemos quién son. Y después vamos a ver durante, por lo menos... 3-4 años vamos a saber. 6 meses vamos a ver a todos los mismos. Tenemos que decir después que medias cortas está usando hoy José Alberto Mujica. Claro, las clásicas, que el soquete que cubre hasta la parte de arriba del champión. Uh-huh. Y que le deja todo la pierna más fresca. Para ventilación. Y antes de Torino un prato donde hicieron mis zapatos. Yo voy a buscar a ver si hay un cafetero cerca. Traiga dos. Unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo lo que recibe. Luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Porque cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Y generó herramientas para que cada uruguayo pueda progresar seguro. Juan, como todos los clientes del Banco Guayas, tenemos que ir rápidamente a Plaza Independencia, amigos. Esto es Monóculo en vivo, transmisión de El Mando Uruguay. Estamos intentando comunicación también fuera de fronteras, estamos intentando la comunicación con Valencia, que sabemos que está también, suponemos, más que sabemos que está también de fiesta ante esta fiesta de la democracia de sus hijos pródigos. Valencia y Uruguay son países hermanos, y por lo tanto lo que es bueno para uno es bueno para el otro, y el regocijo debe fundir seguramente en las calles de Valencia, que deben estar festejando. Debe ser un carnaval. Sí. Debe ser todo un carnaval, pero eso nos vamos a enterar en instantes cuando tengamos la comunicación con Beto, precisamente desde Valencia. Es él que nos está llamando. Beto está llamando, te queremos escuchar. Buenas. Buenas. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Hola, hola, Flavio. ¿Cómo está Beto? Beto, Flavio. ¿Cómo está Beto? Directamente desde Valencia, por favor. Nosotros estamos viviendo aquí una fiesta a todo lo grande, como usted se podrá imaginar si tiene la oportunidad de seguir la transmisión online. Estoy siguiendo la transmisión por Monóculo. Estoy profundamente emocionado, casi nudo en la garganta, digamos. Está siendo un día muy, muy fuerte para nosotros los uruguayos acá. La gente me paraba por la calle, me felicitaba. Está todo embanderado. La gente quiere saber de este gran país que es Uruguay. No sé, Flavio, hágame alguna pregunta porque yo estoy visiblemente emocionado. Totalmente emocionado, como estamos todos. Muy emocionado. Como estamos todos, estamos viviendo este momento único en el Uruguay. ¿Se ha decretado feriado en Valencia? Ha sido feriado a mediodía. Está bien. Para que la gente pudiese ver la transmisión. Claro. Está muy bien que así sea. Mentalidad europea. No sé si tú... Exactamente. No sé si tuvo oportunidad de ver los artistas que estaban haciéndose presente en la Plaza Matriz, y hay uno que le toca muy de cerca porque es precisamente Jorge Drexler. Exactamente, Jorge ya me había hablado, me había dicho que iba a estar presente ahí. Y bueno, Jorge es una bandera, ¿no? Que se muestra por el mundo, de todo lo que es el ser oriental, el ser uruguayo, ¿no? Claro, es un... Tuve oportunidad de ver también el discurso de Mujica, ver la emoción de Lucía, su ex novia. Bueno, ¿cómo se confundió con Daniela Sori, que casi ni lo nombra? No sé si se vio. Es verdad. En el momento que lo nombra como vicepresidente, que no se pone ni decirle el nombre. Y bueno. Se tuvo que decir, eso me llamó muchísimo la atención. Es que pero nada, tengo... estamos muy contentos acá, porque una vez más el Uruguay demuestra hacia el mundo lo que es realmente la democracia. Bueno, muy bien, Beto, no lo molestamos más, lo dejamos seguir festejando, nosotros lo estamos haciendo no, aquí. Claro, le quería decir una cosa. Adelante. Que hoy los perros de Valencia todos renguean igual que Manuela. ¡Qué divino! ¡Qué bueno! ¡Qué divino, qué divino y qué gesto también! Todos quieren ser Manuela hoy acá. Muy bien. Bueno, Beto, ¿algo más? Mando un abrazo, Claudio, un abrazo, Warren. Muy bien. Un abrazo y nos vemos en cualquier lugar. En cualquier lugar con la Mola Burga, que el año que viene estuvo bien acá. Esperemos que sí sea. Un abrazo grande, Ibeto, gracias. Un abrazo, Claudio, un abrazo. Y gracias por confirmar lo que nosotros sospechábamos, que el viejo continente también estaba siguiendo las instancias minuto a minuto de lo que está pasando en Uruguay y para el mundo. Monóculo en directo, 1 de marzo. Uruguay tiene nuevo presidente. Y programa súper especial. Súper especial, pero la verdad que los actores no se están... si esto fuera una película, podríamos decir que los actores no se están comportando al nivel que uno esperaba. Yo lo veo ahí a Mujica sentado, arriman una papirola. Yo volvería a Plaza Matriz, que ahí está mucho más entretenida la cosa. Firman primeramente el acta del señor presidente de la República, el señor secretario de la presidencia. Invitamos al economista Gabriel Frugoni para que firme el acta correspondiente a su investidura como director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Invitamos al público que se encuentra instalado sobre la acera norte de Plaza Independencia, por favor, dejar de dejen de festejar. Llegó Monóculo. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que se llama Monóculo! Estamos en la Plaza Matriz, amigos, siguen llegando las estrellas y ahora es una estrella que viene desde el norte, desde el continente europeo. No sabemos, pero suponemos que pueda haber en la red de parlantes de Valenti alrededor de la Plaza Independencia que se esté emitiendo lo que es la fiesta de la Plaza Matriz en la Plaza Independencia. Ojalá así sea. Ahora aparentemente estarían emitiendo In the Navy, porque hay toda una coreografía de Village People. Pero es Patrick Hernández, que quería estar actuando al cierre, pero lamentablemente, porque tiene un pasaje de último minuto, no se podía quedar hasta la noche y se tiene que ir hoy mismo desde de Uruguay, porque le toca Perú, Chile, un espectáculo benéfico, y Ecuador. Tenemos que destacar que Patrick Hernández, hijo de latino. Es verdad, ese fue un uruguayo. Juan Manuel Hernández, que jugó al fútbol en varios clubes europeos en la década de 40. Y bueno, Patrick le salió cantante y de gran éxito con este tema que hoy se sigue tocando en la radio de todo el mundo. Es verdad, un verdadero éxito, amigos, la gente. Realmente yo no sé dónde saca energía la gente, pero no para de aplaudir, festeja, disfruta en la Plaza Matriz. En el otro, más cajetita, como lo dijimos. La verdad, lo que se ve por la pantallita de la balita es que lo veo triste. Sí, está preocupado. Lo veo triste. Mujica, que está saludando a los bailarines de la coreografía de Navy uno a uno, y ahora no sabemos para dónde va. Parece un poco desorientado. Yo lo siento desorientado, como que lo llevan para arriba y para abajo, como cosa ahí, y él no... Por eso me parece que está triste. Y acá sí también está presente el espíritu de Pepe Mujica. Un momento mejor, el tiros naranja, el tiros calimán. Calidad en tu vida, calidad en sabor. Elegí solamente lo mejor para vos. De naranja o de limón, de la Siberia para vos. Como decimos, esto teníamos que tener apoyo, si no era imposible conseguir los artistas de la categoría que estamos presentando en el show de Matriz. Claro, un recuerdo para quien cantaba este aviso, el quirófano, una empresa que se puso muy, muy bien con nosotros. Y bueno, que esté bien allí donde está. Vamos a Plaza Independencia, Warren, por favor. Pida permiso, Warren, si no lo dejan pasar. No, pero ahora... hablar con el señor comandante jefe del ejército. Sí, señor. No sé, uno ya no está para esos trotes. Con lo que venía viendo, los militares que se dirigían a Mujica, que acá le meten un golpe en público. Y está con la defensa baja. Y el otro con una espada. Y además esa banda no lo va a dejar reaccionar a tiempo. Claro. Qué peligro, amigos. Está peligrando la vida. No se puede jugar con eso porque se lastiman después. Se llega a escapar el sable. Me hace acordar a Louis Armstrong. What a wonderful world. Qué lindo momento. Estás serio como perro en bote. Sí, la verdad que me parece que está cansado y se quiere ir a... Ahí está la bandera de Suecia, que sé que querrá decir. Me parece que se quiere ir para el cerro y dejar todo esto. Porque todavía le falta la cena, cosas. Va a quedar frito. Ayer tuvimos oportunidad de ir. ¿Y esta falta de las fuerzas conjuntas? No. Es de las fuerzas conjuntas de la democracia. Nos decía, estuvimos ayer de noche, nos fuimos a tomar unos whiskazos. Nacional. Y nos decía, yo qué sé, a mí esto me tiene medio podrido. Me parece que le voy a mandar toda la mierda donde me rompa mucho la bola. Porque teníamos una charla así. Más o menos así, claro, como habla la gente. Claro, exactamente. Y nosotros éramos justamente, si hay algo que tienen que agradecer la ciudadanía a Monóculo, es que hoy esté ahí el hombre. Primero porque dejamos de chupar a tiempo y no lo dejamos mezclar con vino. Y porque al final hicimos la cabeza, como dice la chiquilinada, para que agarrara viaje. Dijimos, está todo bien, Pepe, te va a ir bien, no te cagues, hermano. Y claro, cuando uno le dice no te cagues, ahí es como le sale el pechito, el machito Ponce. Pero también hay una cosa aquí, yendo a la historia, sí. Que hay que rescatar. En el año 70 y algo, no me acuerdo mucho, Mujica cayó con 6 balazos en la reñaga de Montecaseros, una redada militar. Esos balazos estaban dirigidos a nosotros. Supimos retirarnos a tiempo. Lo agarramos y lo pusimos adelante. Y bueno, la quedó él, pero en ese momento. Pero herido, herido. Claro. Si él hubiera seguido combatiendo, podría haber sido muerto. Preservamos la vida. Ya lo reconocías en la conversación. Y esa un poco era la tónica que imperaba la charla que decíamos que habíamos tenido ayer de noche. El de vivir diferentes momentos históricos que por una cosa o por otra tuvimos que estar juntos. Y también cuando tuvimos que estar separados, cuando nosotros, claro. Bueno. Sí. Nosotros le contábamos que mientras él estaba en el pozo, nosotros estábamos en Zunzun con 4 o 5 changos cada uno, todas las noches, tranquilino, y tratando de aguantar. Eso era lo que nosotros. Pues la bronca que teníamos a él no la podíamos expresar. Exactamente. Y él lo entendía, es más, agradeció en más de una oportunidad que justamente tener la oportunidad de charlar y de hablar con nosotros, un poco reencontrarnos luego del fragor de la campaña en la que estuvimos codo a codo, María Sanguinetti, al expresidente Luis Alberto en cada esquina, a veces con el inflador, a veces caminando, en fin, donde él, nosotros y él considera que teníamos que estar presentes, ahí estuvimos. Y bueno, y hoy tenemos esto. Ni el novelista con la imaginación más frondosa. Realmente a mí me tienen harto, los del 12 son como unos nosotros, impertinentes, Warner. Yo me parece que nos tendríamos que ir directamente a la Plaza Matriz un rato y escuchar algún otro artista. Tenemos tenemos un artista de magnitud que lamentablemente también fue postergado de la ceremonia oficial, pero que Monóculo no lo postergó. ¿Cómo es el caso de Jorge Nasser? Estaba de seguridad con las que pronosticado que estuviera ahora, no sé si estará. Hoy tenemos que, todos en el mismo tenemos que ir hasta ahí. Vamos, vamos. Amigos, Plaza Matriz está de fiesta y está Jorge Nasser confirmado. Está realizando uno de los temas que nosotros queríamos convencerlo que él cantara, el amo este lugar, y es un poco el sentimiento que tiene Monóculo. Ama a este lugar y realmente la pucha que vale la pena, la pucha que vale la pena estar compartiendo estos momentos con todos ustedes. Es realmente emocionante. Quizás haya en algún momento alguna falla en la transmisión. Nosotros les pedimos disculpas porque estamos haciendo todo lo humanamente posible. Como decimos, no estamos en el mejor momento físico, y más con la noche que nos dimos ayer. Hoy costó mucho levantarse. Eran las 12, eran la 1. Y no había comunicación con los miembros inferiores, solamente en la cama. Pero bueno, pudimos hacerlo, todo está funcionando de maravillas y estamos viendo a Jorge Nasser como realmente lo queremos ver siempre, triunfando, conquistándose al público, poniéndose el público en la palma de la mano, como se lo merece un artista de esta característica. Es un artista que nunca ha dejado de evolucionar. Es verdad. Porque no es que él vaya cambiando según le conviene, no, él va evolucionando. Totalmente. Hoy en una cosa milonga, que bueno, lo hace muy bien. Ha sido durante mucho tiempo artista número uno en Uruguay y tenía que estar. Exactamente. Y ahora vemos en la Saibalista que está José Pepe Mujica directamente desde Plaza Independencia, pero yo realmente quiero aflojar, Warren, porque no nos va a dar llegar hasta el final. Todavía quedan una serie de artistas muy muy importantes aquí en la Plaza Matriz. ¿Quién viene ahora? Que quieren estar presentes. Mire, no le puedo decir el cronograma porque es tanto lo que... Yo esperaría por lo menos otro artista. Es tremendo, amigos, la Plaza Matriz está que arde, todo el mundo entonando, amo este lugar, más que nunca. Hoy es el día más apropiado también para hacerlo. Hoy sí que amamos este lugar como lo amamos todos los días, pero hoy lo amamos un poquito más. Un poco más, ¿por qué feriado? Todos los días tendría que ser feriado, para aún amarlo más. Sí. feriados no laborales y pagos. Esa es nuestra prédica de hace un buen tiempo a esta parte. Tenemos que irnos para Plaza Independencia y luego sí continuamos, porque la cantera de artistas es fabulosa en Plaza Matriz y va a ser... Algunos se pierden, algunos no los podemos transmitir porque no podemos estar... Físicamente es imposible. Sí, estar en los dos lugares, pero lo que no podemos dejar de lado es la Monomurga. Exactamente, la Monomurga sí lo podemos confirmar, cierra el espectáculo desde la Plaza Matriz. ¿Por qué lo hicimos a esta hora? También hay que decirlo, ya lo dijimos, pero lo reiteramos, porque era muy difícil que esta gente llegara con sus instrumentos hasta la Plaza Matriz, porque es tierra de nadie. Ah, eso de noche, mira. Es tierra de nadie. El planchaje que hay ahí, sí. Un verdadero peligro. Amigos. Plaza Comsa, más de 40 años junto a la familia. Volvemos. Gracias en todo. A la Plaza Comsa, Independencia. La de la Bastilla. Un saludo para la gente de Grasas Comsa, que estuvo muy bien con nosotros, y una recomendación, señora, a sus platos agréguele grasa, le aportará mucha nutrición y energía. Mi agradecimiento a todos los visitantes del exterior, a los que comparten nuestro camino en la América Latina, a los que han venido de más lejos. Hay gente que no quiere ver a Danilo. Mi saludo a todas las autoridades nacionales, a los expresidentes de la República que nos acompañan aquí. Autoridades militares, mandatarios, diplomáticos, compañeros de trabajo del gobierno. Y no sé por qué. Compañeros que están terminando su trabajo, compañeros que están iniciando su trabajo. Y como señaló Pepe, pueblo uruguayo, de todo corazón, una vez más, muchas gracias. Muchas gracias por lo que han hecho, permitiendo que el Uruguay tenga un segundo gobierno de izquierda. Un segundo gobierno del Frente Amplio, que por supuesto abre sus puertas a todos los partidos políticos del Uruguay para trabajar juntos por un país mejor, definiendo cuestiones fundamentales en las que podemos acordar y convertirlas en cuestiones de Estado. Estamos convencidos de que eso es posible. Es muy difícil describir en palabras la emoción que hemos sentido en esta jornada gloriosa. Es muy difícil describir en palabras los sentimientos de fervor, la verdad que no me de alegría, ahora, de entusiasmo patriótico. Ahora, si se corre un poco, a lo mejor lo puede ver que están sentados horas ahí. ¿Me permite qué que me responsabilidad, queridos compatriotas? No veo nada. Bueno. Eso es lo que sentimos. Mirá, ahora. Está responsabilidad y compromiso. Está prohibido. Pero y Emiliano no tenía arreglado todo el tema. Que sigan haciendo no sé. Del Uruguay. Vamos a ver qué un pasa país desarrollado con justicia social. Epa, no me gusta queridos el tono. Amigos, no, a mí lo que no me gusta es la pobre que hace la traducción. Todos. Que se está moviendo esos brazos que no libera. Mi gratitud. Eso no libera. Ese que está dormido. Ustedes en esta jornada tan importante para mí, así que un abrazo muy grande para todos. Un abrazo, Danilo. Como dijo Tabaré, lo que pasa es que aparece al lado de Topincha. Tenemos que decirlo, ahora lo reconocí igual. Es la persona que acaba de hacer todas las conexiones de Monóculo. Está desde las 8 de la mañana. Claro, no hay cuerpo que aguante. Estuvo con nosotros en la chacra también. Por eso está, hoy está a la miseria. Terminó una vez que recibimos la confirmación de que estaba todo bien, lo tranquilizamos, ahí agarró la petaca que había llevado y bueno, está descansando. Ahí viene, amigos y amigas. ¿Por qué esta transmisión de mando un poco inusitada en la plaza pública? Eso es lo que nosotros decimos también, por eso hay problemas. No solo el intemperie, sino ante la estatua de Artigas. Quienes organizaban esto, 3x2 me atormentaban. ¿Y si llueve? Y si llueve nos mojamos todos, le decía yo. Incrédulo. ¿Qué sé yo? No se puede tener, vivir temblándole a todo. Mala suerte si llueve. Tuvimos suerte. ¿Por qué? ¿Qué simboliza este monumento? Este monumento simboliza para los uruguayos dos cosas. Unidad nacional y concepción latinoamericana. Unidad, abrazo a los pueblos de América Latina. Este es el sentido y el símbolo. Y hacerlo en la plaza pública para que la gente lo vea. Es aburrido, como toda cosa protocolar. Ahora estamos santificados. Está la firma del señor escribano. Hemos procedido en regla. No dirán que no soy una criatura domesticada. Está siendo uno de los monólogos más risibles, José Pepe, sacándole dramatismo también a este cambio de mando directamente desde Montevideo, Uruguay, para el mundo. No lo vas a poder creer. ¿Qué pasó? El gordito, ese que está ahí, sí. Cuando lo hacemos, es aquel que nos escondimos en la casa en Bella Unión con el tema de los cañeros. Papel de representación. Es uno de los dirigentes de aquel momento que era un muchacho en esa época. Pero claro, ya no lo reconocía. Y ahora es reconocible. Qué increíble. Claro, venirse de Artigas hasta acá, como para no estar. Artigas acá, noche de Chupindangui, armado de todo, y claro, no hay cuerpo que aguante. Y tampoco tiene por qué aguantar, porque no podemos pretender superhombres en este gobierno ni en este país. Somos seres humanos, somos uruguayos bien nacidos. Y eso es lo quizás es lo más importante. Vamos a tener contacto con Emiliano, que está, me dice que está con Abigail en el. En el avión. Vamos a intentar la comunicación. Nosotros ya volvemos. Esto puede ir larguísimo, lo de Pepe, así que no le vamos a hacer perder el tiempo a ustedes, amigos, que quieren saber todo lo que está pasando en Uruguay. Le decimos, en Plaza Independencia está el Pepe hablando. En Plaza Matriz hay otra cantidad de cosas que también están pasando. No podemos con todo a la vez. Hagamos lo que podemos. Desesperados de amor. Por las tragedias de nuestro pueblo. Que no hay progreso que no sea acumulativo, que no sea lento y que no sea hijo del trabajo disciplinado. ¿Aló, Emiliano? Estamos intentando la comunicación. Hay un problema con los microondas. Tremendo con las microondas. ¿Aló, Emiliano? Bueno, Flavio, estamos ascendiendo pronto para el lanzamiento de esta estrella de la música. ¿De qué estamos hablando? Expliquémonos porque la gente no está al tanto. Estamos hablando de Abigail Pereira, quien está a bordo de la aeronave, pronta para saltar con el paracaídas rosado, ya calzado, micrófono en mano, va a caer sobre el escenario cantando. ¡Qué espectacular! ¡Qué impresionante! ¿Se anima a hacer una cosa, Emiliano? ¿Usted nos hace la cuenta regresiva de cuando tiran a Abigail? Por supuesto. ¿Cómo? ¿A qué altura va a estar cuando sea el lanzamiento? Vamos a estar más o menos a unos 3.000 pies. Y cuando ya estemos nivelados, estaremos próximos a soltar a él o la paracaidista. 3.000 pies, ¿cuántos metros son? Tiene que multiplicarlo por 3, son 990.000 metros. 9.000 metros. 9.000 metros. Está bien. O sea que usted la larga y de los 10 minutos más o menos nosotros. En 2 minutitos estaría tocando, porque ahí no va a abrir el paracaídas inmediatamente, tiene que dejar caer un poquito. Bueno, está bien. Bueno, arrancaríamos la cuenta. Ya está acá, estamos abriendo la puerta, la escotilla del avión. Bueno, ¿cómo está la tripulación, Emiliano? El resto de la gente. Lárguela nomás. Trabajando a full, La moral, sobre todo, me muy interesa. Alta, estamos siguiendo la transmisión a pleno. Bueno, larguela cuando quiera. Arrancamos el conteo. Abigail, que está acá, está pronta. 5, 4, 3, 2, 1. Paracaidistas en el aire. Bueno, empezó a caer. Acá todavía, desde acá, desde la Plaza Madrid, no se ve nada. Todavía no está abriendo el paracaídas. Apenas un punto negro. A ver si la están divisando. Abre el paracaídas. ¡Ah! Y si pegó un salto para arriba. Un punto rotado. Sí, que podrá dirigirse porque acá está lleno de árboles. No, ya está entrenado para que sea. Es impresionante. Está planeando. El paracaídas es multicolor también. Sí. Con la bandera multicolor. Claro, era el arco iris. Del arco iris, exactamente. Bueno. Yo creo, entre las piernas, porque tiene pollera. Siempre quiso usar pollera, nosotros insistimos que la pollera no era no compatible con el paracaídas, pero bueno, insistió tanto que nosotros no podemos opinar en materia de, moda, de lo que es los artistas, nos limitamos solamente a la parte operativa. No sé cómo está por ahí, ustedes que están en tierra, si la están viendo. Acá yo estoy viendo cosas que no son de una mujer. Sí, estaba previsto que eso sucediera. No sé cómo está orientada, si está rumbo al escenario. Parece que va a caer bien, sí. ¿Sí? Yo no sé realmente. Y aquí acá, que perdimos contacto visual con ella, estamos ascendiendo nuevamente. Me parece que sí, Warren, yo no sé. Ahí está, con el inalámbrico logrando contacto, yo empezaría a cantar. Están entre los... Ahí llego. Está cayendo, ya toca prácticamente. Cayó en el escenario, amigos, está todo dispuesto, ¡sí! Impresionante. Lanzamiento exitoso. Excelente. Felicitaciones. Muchas gracias. Cambio fuera, Milano. ¿A qué saben los besos que nos entregan? ¿A qué saben los besos de la pasión? el flaco como es impresionante. Cuando, la verdad es que cuando el artista es bueno no importa el sexo. Hay un millón de frases enteras que explotan por vez primera pidiendo tu bendición. Cuando las frases explotan enteras, ni hacia los negros ni hacia los pobres. 100% puro sentimiento. Con las opciones que se tomen. Más, dame un minuto más y más. Dame un minuto más y más. Dame un minuto más y más. Dame un minuto más. La verdad que está mucho mejor acá que la verdad es que el a veces cuando se eternicen los discursos la aburre, la embola. Bueno, un poco, y acá es realmente impresionante. Vemos el colectivo Ovejas Negras que se hace presente con una un banderazo impresionante, una bandera de 4 o 5 metros, así, a todo color, ¿eh? Todo color. También se puso al público en el bolsillo. Sí. Con riesgos. Sí. Con riesgos de qué bolsillo. Pero tenemos que volver a la Plaza Independencia porque sigue hablando el Pepe y después sí vamos a darle andamiaje a los artistas que están quedando porque ya hay algunos que están preocupados porque está bajando la luz. Sí, es verdad, y le da un poco de temor. ¡Abombado! Estaba dicho. Yo... Pero la puta madre. Se escuchaba preocupado por mí. Lo que pasa es que al final nos tiran al bombo. Nos cortaron la transmisión, es lo más importante. Sí, seguramente después de la recepción. De la cena. En el Latu, donde están invitadas unas 1.300 personas. Estaba, decía, cuidado, no pise los cables. No pise los cables. Ahora, todo esto, nos perdimos casi todas las palabras del Pepe. Lo único que nos queda. Para estar contentos es el hecho de que en la Plaza Matriz sigue siendo un éxito, pero nos venimos, no estamos para estar corriendo de un lado para el otro y menos para andar peleando cables, pero que se vayan todos. Este fue el Hugo. El Hugo de León. Tranquilo. Podemos decir que hoy entre 11 y media y 12 se reúne Mujica. Bueno, tenemos a la gente de protocolo organizando y anunciándole a Mujica. Quédense sintonizados que vamos a estar allá transmitiendo en directo. Y a esa hora también se repite el programa de hoy para quienes no llegaron en tiempo y forma. Amigos, vemos en la Plaza Independencia, tuvimos un muy mal momento, acabamos de pasar, nos patearon los cables, nos patearon las conexiones, a mí me pegaron un tinguiñazo en la oreja, que usted sabe, Warren, que eso a mí me vuelve, pero no vi quién era. De todas formas, lo último que transmitimos, que pudimos transmitir, fue la actuación de Abigail, lanzada desde el avión. Vanguardia Éter de Emiliano, vestida de fiesta, vestida de gala, quiero decir ropa interior, lo cual fue una visión extraña. Exactamente. De todas formas, la Plaza Matriz sí tiene color, tiene vida. Yo lo invito de que nos vayamos directamente para la Plaza. Y nos quedamos allá. Acá están saludándose, poniéndose y sacándose fotos. Eso ya no es noticia. Ya no es noticia, no le importa a nadie. Realmente estamos muy... nos avisa Emiliano que a Miguel está sangrando. Ay, Dios mío, qué claro, con los nervios, con toda la emoción. Cantó muy abierta, de fiebre. Igual cantó como una reina, pero es como, es lo que nosotros siempre decimos, a veces el espectáculo a unas le hace sobrellevar dificultades, problemas y seguir para adelante. Pero bueno, pasan, estas cosas pasan, sí. Lamentablemente pasan, y es la energía de Joe. Vamos directamente a Plaza Matriz, y ahí yo creo que tengamos que seguir de corrido, porque hay una serie de artistas que están esperando, otros que ya han actuado, que no pudimos mandar el mensaje, como Sonido Cotopaxi, como Sonora Palacio, que también hizo su actuación. Los Fatales. Los Fatales, que venían con un tema nuevo. En fin, querían estrenar, todo eso no se pudo. Mismo de Carlos Páez Vilaró, que ahora lo vemos en la Plaza Independencia, hace minutos estuvo presentándose en Plaza Matriz también, solo con Letitia, haciendo un dúo de maravilla realmente. Bueno, todo eso, lamentablemente, como nos patearon la ceibalita, nos pelaron, fue lo que no podemos estar de un lado para el otro así. No, el tema es que necesitamos otra seguridad. Claro. La seguridad que tenemos no, lamentablemente no, les pedimos disculpas a todos ustedes. Vamos directamente a Plaza Matriz y ya volvemos. Ministro de Aguas de China. Muy bien. Vamos a agarrar bien las cosas, ¿vale? Esto que no puede pasar más. No dejemos nada ahí. Lo que pasa es que no podemos estar todos cerrados con la persona de la cambio. Pisan, todo rompen, como no les importa, total, no están haciendo ellos esta cobertura, no tienen a un país siguiéndolo no por atrás, país. Les importa. Hay gente de cada parte del mundo, ¿qué les importa? Ah, eso es la vida loca, dale piolita a esto, nos pelaron la banda ancha, nos pelaron la ceibalita. Un cable, está la miseria, todo maquillado, lo mordieron, lo confundieron con otra cosa y lo agarraron dientes. Ahora sí, agarramos por esta que hay menos gente. Bueno, sí. Agarramos por esta. Y como te digo una cosa... Te digo lo mismo. Aquí sí da gusto, amigos. Es otra cosa, otra alegría. Lo que siempre quisimos. Lo que es la democracia uruguaya, que permite que el mismo día que está asumiendo Mujica, a dos cuadras, se está cantando. Exactamente, porque una vez se dijo, y lo vamos a decir nuevamente, Mujica es el presidente de todos los uruguayos. Esto no tiene orientación partidaria, simplemente queremos que todos estén contentos y celebrando. Y también hay un público muy importante de orientación del Partido Nacional. Sí. Es por eso es que nosotros contemplamos, cuando nos acercó el FATA y dice, a mí me gustaría, amén de estar con Los Fatales, que ya estuvo y no lo pudimos emitir, cantar la del Cookie, cómo no, por favor, adelante. La gente lo entiende. Pagamos una sola canción. Y si no, vamos a ver. Después que se arregle con los músicos. Vas a aprender el pasito de moda. No te lo enseño. esto en la campaña electoral. Yo creo que gran parte de la ubicación de la calle en la carrera electoral se debió a este jingle. Exactamente, creo que estaba cabeza a cabeza con el Partido Colorado y a partir de la cumbia de Cuqui lo posicionó en el balotaje. Este fue el tema que lo llevó al balotaje. Si bien no concita demasiado, hay que ser honestos para que la gente que lo sigue de otro lado dice, ah, pero todo se le va bien. No, no le va tan bien a el FATA en este momento, pero igual tiene su respaldo. Y ya tenemos confirmación. Lescano me acaba de mandar un mensaje que va a estar Alcides. Va a estar Alcides en el espectáculo de Plaza Matriz. Llegó. Como está bien cerquita del puerto. Esperamos el 21 de septiembre. Ya lo tenemos prácticamente aquí con nosotros. Se reconoce su cabellera morena. Exactamente. Como parar, Flavio, de bailar. No puedo realmente la veo así, tan cansado no está. Aquella rubia. Está arrimado. Le veo, lo que pasa es que le veo los rasgos un poco fuertes. Personalidad. No, de cara. Su cintura me hace temblar. Tiene un feeling que me vuelve loco. Yo no me puedo controlar. Mira cómo su vida. Ya se largaron varias parejas a bailar. Sí. Me corre un frío por la espalda. Y que no puede parar. Este tema, además, lo decimos para la gente que está siguiéndonos fuera de frontera, fue usado también por el Ministerio de Turismo para su campaña de Un Turista, Un Amigo. Y bien, bien. Un éxito. Y bien metido, porque es realmente buenísimo. Atención, amigos, no se vayan, no se aparten de su computadora, porque dentro de instantes va a estar también la Monomurga con un súper especial electoral. Bueno, esperemos que a todos les guste. Yo no creo que ahora tenemos que así aprovechar y cumplir con nuestros avisadores también, Warren, que los hemos dejado un poco de lado, porque bueno, ha sido tanta la emoción, tanto los espectáculos, tanto el nervio de estar en un lugar y en otro, que a veces la cartera comercial de Monóculo se ve perjudicada. Puede ser que ahora un momento para y ya fuimos para tomar algo nosotros, sí. Estamos a pico seco hace horas y estamos trabajando. Ya decimos, a las 12:01 pudimos llegar a levantarnos y desde esa hora hasta ahora sin parar son más de, no sé qué hora tiene usted ahí, las 18 horas, o sea, de 13 a 18 horas ininterrumpidamente Monóculo trabajando son 5 horas de alto riesgo. Sí, y cuando se quedaron todos morfando en el buffet en el Palacio Legislativo, justo nosotros nos tuvimos que ir. Exactamente. Yo estoy sin desayunar. Pues sí, no hay cuerpo que aguante. Ahora, apenas termine Alcides, hacemos un pasaje comercial por los spots de Monóculo y luego continuamos transmitiéndoles, haciéndoles llegar lo más destacado de esta verdadera fiesta de la democracia, como debe ser. Hay gente que ha estado en el chat y que ha resuelto tirarse directamente a la Plaza Matriz, se han acercado a saludar. Hacemos, amigos, una pausa comercial y continuamos luego en Monóculo hasta que desfilen algunos de los artistas. Van a quedar otros artistas que no van a poder estar presentes, pero bueno, ese es el riesgo de hacer las cosas en vivo, de hacerlas espontáneas, de hacerlas de corazón, de hacerlas pensando en ustedes que están del otro lado. Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. Se van a dar.

Vemos a la juventud desenfrenada realmente con el sonido de Guns N' Roses, que se van a estar presentando en nuestro país. Ya se quedan en Uruguay. Les encantó el clima. Hoy tuvimos oportunidad de estar con ellos en la mañana. Hablamos por teléfono, mejor dicho. Sí, se van a hospedar en un hotel en Fando. Porque sale más barato, si nos salió un disparate de plata. Pero les encantó Uruguay. Sí. Van a hacer todo el repertorio, nos decían. Es una apuesta muy arriesgada la de Guns N' Roses, porque todavía tienen mucho terreno por delante. Y bueno, enfrentarse al público uruguayo es de los más difíciles, pero estamos viendo la aceptación del público, es total y absoluta, realmente. Hay que decir que tuvimos a Patrick Hernández, para quienes no pudieron engancharse, tuvimos a Abigail, tuvimos a Nickel, a Jorge Dressler, a Alcides, y también de la República Argentina, un poco para... La megastar argentina. Claro, y un poco para aceitar las relaciones que lamentablemente no son las mejores. En la actualidad tenemos firmes esperanzas en la gestión de Mujica para restablecer las relaciones y hacerlo de muy buena forma. Ya vimos hoy, cuando saludaba Mujica en la Plaza Independencia, que estaba todo bien. Sí, ¿no? Y la... Pero está ahí, la mujer se le tiró arriba. Se le tiró arriba, está ahí, ¿eh? Está ahí. Acérquenle el micrófono, por favor. La tuvimos en Colonia, fue un verdadero éxito. Es éxito en Buenos Aires y también lo es en Uruguay. Zulma Lovato, una un diosa. Personaje de los más espectaculares que se ven sobre las tablas. La tenemos acá, de regalo para ustedes. Momento, no necesariamente cuando uno es joven que accede a la fama, uno puede acceder a la fama ya maduro. Exactamente, se habla tanto de la generación de cultivar la juventud, y sin embargo vemos a este señor que no es joven y se pone también, el público lo respalda totalmente. Sí, claro que sabíamos que ibas a llegar, ¿eh? Señor, vamos a acercarnos, Warren, a saludarlo. Es el señor Zulma Lovato. Señor Zulma. Bueno. Epa, se nos... Tranquilo, don. lástima. No nos vamos a ir. Váyase usted, váyase usted. Esto es Uruguay, esto es Uruguay, señor mío. Señor Serapo, yo soy señor, y vos sos un reverendo estúpido. Y a mí no me vas a faltar de respeto. No, de última. ¡Borrate de acá! ¡Inseguridad! Por favor. A ver. Inseguridad, que contengan a este señor. Por favor, inseguridad. Pero hay chiquilines escuchando. Está bien, hay gente que trata. Uno le da una mano para que. Pero lo sacamos de la villa. Lo trajimos en la cachola. Estaba changando la Panamericana, la trajimos en la cachola, todo lujo. Y ahora por un de género. Amigo, lamentablemente. Me hace. Manda un mensaje, Emiliano. Vamos a tener comunicación, quizás. Para ver cómo se ve ahora los dos escenarios, uno y otro. A ver si podemos establecer. Atento, Emiliano. Aquí estamos, casi perdemos el enlace de comunicación con tierra. Y a nosotros nos pasó algo horrible, también nos pisaron los cables, nos rompieron todo, fin, pero bueno, estamos igual adelante. ¿Cómo está usted? ¿Está todo bien? ¿El novio de Abigail, cómo quedó? Bien, está un poco preocupado por la salud de ella, pero recibimos un mensaje de que estaba todo bien y bueno, estamos emprendiendo ya... el regreso hacia el aeropuerto. ¿Van a Carrasco o a Melilla? Vamos a alternar en Melilla. Ajá. Porque Carrasco está muy congestionado por todo el tema de la llegada y la salida de los mandatarios. Una pregunta, Emiliano, ahora que vemos que, suponemos mejor dicho, que la Plaza Independencia ya como que no tiene más nada que ofrecer, en materia de público, ¿dónde podemos decir que hay más gente concentrada? Recién fue la actuación de Guns N' Roses con los muchachos abandonando, sacándose las camisas y las corbatas y bailando prácticamente desnudos, ¿no? Sí, nosotros no pudimos apreciar mucho debido a la suelta de globos que hubieron y tuvimos que abandonar el espacio aéreo, digamos, por encima de la plaza matriz. Le entra un globo en la turbina y lo hace. Claro, casi tuvimos la ingestión de un par de globos, tuvimos que abandonar inmediatamente, pero en este momento vemos que el público se concentra así sobre la plaza matriz. Qué divino. Bueno, Emiliano, no sé si quiere agregar algo más. Le deseamos, primero que nada, le queremos agradecer por el profesionalismo, por el compromiso con la información también para todos los uruguayos y desearle, bueno, ahora sí, a descansar y a disfrutar de este nuevo proceso electoral, de este nuevo presidente en nuestro país y convocarlo siempre que considere, siempre que haya un evento de la magnitud que requiera tener el móvil cubriendo el aire, queremos contar con su presencia. Bueno, muchas gracias a usted y bueno, estaremos en contacto para la próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias por su excelente trabajo. Muchas gracias. Tengan buen día. Bueno, muchas gracias. Era Emiliano directamente de nuestro móvil cubriendo el cielo de nuestro país. Queda prácticamente cerrar. Está el plato fuerte. Nos tenemos que cambiar nosotros, Barret, también. Porque bueno, nos toca llegar al escenario y ofrecer la actuación más esperada del día de hoy, la Mona Murga. se cambia rápido, Barrenoche, sí, ¿no? Se cambia rápido. Vamos entonces, nos cambiamos y ya nos van a ver en el escenario.